En este momento, uno de los delegados gremiales, que es Fabricio Cabral, para hablar un ratito sobre el tema. Fabricio, buen día. Mauro de Radio Kermés te saluda. ¿Cómo andás? Hola, buen día, Mauro. Acá estamos. Se puede decir bien, pero bueno, la verdad que no tanto. Pero bueno, nada, ahí vamos siguiendo. Soportando, no sé, resistiendo, no sé cuál es la palabra que encuentra el trabajador de Vialidad. ¿Qué cambió del anuncio de ayer de Adorni de esta disolución de Vialidad Nacional? Por lo menos ustedes como trabajadores, ¿qué saben? Porque hasta hubo una desmentida de los propios trabajadores a los anuncios de ayer de Adorni. Claro, sí, no, nosotros lo que sabemos es, bueno, lo que hemos podido ver en distintos medios, lo que ha salido en el decreto, por el momento oficialmente dentro del organismo en sí no hubo ninguna comunicación de ningún tipo, pero bueno, nosotros, bueno, ya hemos hablado en otras oportunidades, así que nosotros lo esperábamos. La verdad que teníamos la esperanza de que no llegara el día. Quisimos visibilizar lo que estaba sucediendo, quisimos tratar de evitarlo, pero bueno, lamentablemente llegó el día y bueno, lo que por ahí a nosotros más nos sorprende es que lo justifican con faltando la verdad, en realidad, es lo que nosotros hemos notado. Quieren justificar como que el organismo es caro, como que es más caro que hacerlo a través de los privados, y la verdad que nosotros sabemos bien que no es así. Lo hemos visto este último tiempo con algunas licitaciones que ha hecho este gobierno de corte de pasto, donde veíamos que por ahí un municipio pasaba un 14-20% arriba de un presupuesto oficial y una empresa privada pasaba de 300% a 1000% arriba. Así que nosotros sabemos de primera mano que no es como ellos lo están pintando. Uh-huh. No sé si pudiste ver o si algún trabajador de Vialidad Nacional vio ayer los anuncios. El momento del anuncio de Adorni, en conjunto con Stutzenegger, que es el ministro de Desregulación del Estado, ese que convocaron para romper todo lo que está rompiendo, pero fue algo muy llamativa el anuncio. La puesta en escena, ¿no? La puesta en escena, porque hasta había pantallas donde mostraba a Lázaro Báez, a Cristina Fernández de Kirchner, a algunas topadoras que estaban paradas en una obra en Santa Cruz, siempre mostrando ese contraste de corrupción dentro de Vialidad, y por eso justificamos cerrarlo. Pero, más o menos ya sabemos lo que hace Adorni cada vez que el vocero presidencial, cada vez que anuncia algo o cada vez que tiene que informar algo que tiene que ver con la información oficial del gobierno. Pero ayer fue algo llamativamente payasesco. No sé si ustedes lo vieron así y qué les queda de eso, si es que fue un anuncio más de campaña que de gestión. Sí, tal cual, lo vi, la verdad que me pareció, bueno, como te decía, una puesta en escena, bueno, inclusive con videos del periodista La Nata y de Majul, claro, hablando atrás sobre los informes, pero bueno, yo también esto lo decía hace algunos meses, nosotros visualizábamos de que cuando se anunciara, aunque bueno, sigo diciendo que queríamos que no sucediera, pero yo lo venía diciendo hace unos meses que cuando lo anunciaran iban a decir que cerraban el organismo de corrupción, del kirchnerismo y demás. Sabíamos que se iban a agarrar de eso. Bueno, a nosotros la verdad que nos provoca mucha tristeza. Además, etiquetar al organismo en sí, a Vialidad Nacional, que tiene más de 90 años, con un gobierno o algunas cosas que hayan sucedido, la verdad que a nosotros, la verdad que nos da mucha angustia, mucha tristeza, porque Vialidad en sí no es un organismo corrupto como lo quieren plantear. Por ahí sí dependemos mucho de decisiones políticas y de quién esté de administrador en un momento o el gobierno que esté en su momento, pero Vialidad en sí no es un organismo corrupto, es un organismo operativo, dinámico, de laburo, con presencia en todo el territorio federal. La verdad que nosotros nos angustia y bueno, nos duele porque tenemos muchos de los que estamos acá, tenemos un sentido de pertenencia muy profundo con la institución, el organismo y toda la historia que tiene, ¿no? Desde la cuestión práctica, Fabricio, para que cualquier persona que esté escuchando diga, un trabajador de Vialidad, a partir de ahora, a partir de este decreto que firmó el Gobierno Nacional de disolución del organismo, ¿qué va a hacer? ¿Qué trabajo le van a dar? Si es que todo lo que está haciendo hasta ahora Vialidad Nacional lo va a hacer un privado. ¿Qué es lo que ustedes charlan en las reuniones? Y sobre todo, ¿qué van a hacer de acá en adelante? Sí, bueno, la verdad que todavía estamos medio desconcertados, ¿no? Porque no, si bien ya salió el decreto, ya disuelven el organismo y demás, pero todavía no hay reglas claras de cómo van a continuar. Si bien se crean o aparecen dos nuevas secretarías, áreas, organismos, no sé cómo le llaman, que en teoría absorbería las funciones, pero bueno, la verdad es que las reglas no están claras. Nosotros todavía tenemos muy presente que el administrador hace unos meses comunicó que iba a haber reducción de personal, así que no desconocemos cuáles son las funciones que hoy en día hace Vialidad, que van a quedar, cuáles son las que van a desaparecer, porque seguramente van a desaparecer, porque al haber reducción de personal no van a poder hacer las tareas que lleva adelante el organismo. Y bueno, también vemos que se abre nuevamente paso, como en otras etapas de la historia, se abre nuevamente paso la patria contratista, ¿no? Con el tema de la terciarización, de las concesiones y demás, que como te repito, nosotros sabemos que no, eso no le sale más barato al país, no es ahorro de dinero, están faltando la verdad. Y bueno, y la verdad que nos preocupa también el estado de las rutas y la conexión entre los pueblos y la producción y el desarrollo del país, que va de la mano, ¿no?, con la infraestructura y que es necesario. Así que bueno, amén, ¿no?, de estar pasando la angustia de no saber qué va a pasar con la fuente laboral de los agentes del organismo, también nos angustia qué va a pasar con la red vial federal. Y no sé si ustedes saben como trabajadores, pero hay reclamos de los gobernadores, de distintos gobernadores de distintas provincias, que le están haciendo un reclamo al gobierno nacional porque Vialidad no controla las rutas, no hace las obras, no las mantiene. Ese reclamo que va por vía judicial, ahora que este organismo se disolvió, ¿saben dónde va a caer o si va a quedar solamente ahí en un reclamo y la ruta va a seguir rota? Eso también es una incertidumbre, es un interrogante que nadie pregunta, nadie contesta hasta ahora. Sí, sí, sí, tal cual. Nosotros nos hacemos la misma pregunta. Obviamente que uno como trabajador de la Liga Nacional y como perteneciente al organismo, acompañamos el reclamo de los gobernadores porque nosotros no desconocemos el estado de las rutas, jamás lo negamos, jamás dijimos que era culpa de un gobierno o de otro. Nosotros conocemos la cinta asfáltica, conocemos lo que se ha hecho durante estos años y lo que no se ha hecho también. Siempre somos autocríticos del organismo, pero siempre siempre queremos dejar en claro que muchas veces pasan por decisiones políticas y decisiones de mucho más arriba que el organismo, así que no es responsabilidad de Vialidad Nacional, o Vialidad Nacional se robó la plata, como lo quieren establecer, claramente para con vistas no a la campaña. Me parece que vos lo dijiste muy bien, que con vistas a elecciones. Así que acompañamos el reclamo y bueno, nosotros también estamos medio como toda la sociedad, por lo menos, que se preocupa por todas estas cosas, ¿no? No sabemos qué es lo que va a suceder, cómo van a absorber o cómo van a llevar adelante las funciones o las tareas que tienen que hacerse, sí o sí. Fabricio, hay un clima de reclamo generalizado, por lo menos en los trabajadores y trabajadoras de Vialidad acá de la Pampa. Pregunto esto porque digo que muchos trabajadores y trabajadoras de organismos nacionales le dieron el voto de confianza a este gobierno. Ahora, cuando las decisiones que toma este gobierno afectan directamente al trabajador que en algún momento le puso el voto de confianza a este gobierno, ¿se dan cuenta de lo que está pasando? recién están aceptando o directamente dicen esto había que hacerlo y esto nos lleva a mejor estadio en el trabajo? ¿Qué dice el trabajador de Vialidad Nacional acá en La Pampa? Sí, mirá, en realidad, bueno, por lo general, con lo que uno habla todo el tiempo, ¿no? Con los compañeros y las compañeras, pero bueno, por lo general, muchas de esas personas que han votado este gobierno, por lo general no lo dicen, o el que lo dice se muestra arrepentido. Yo creo que pensó que no iba a llegar a este punto. Yo creo que se les vendió otra cosa o creían que iba a ser otra cosa, y me parece que se están sorprendiendo y están dando la razón, porque nosotros anunciábamos que podía llegar a pasar esto antes de la última elección. Si bien yo no soy de hacer política partidaria con el gremio y demás, pero bueno, nosotros advertíamos que podía llegar a pasar una situación de este tipo. Pero bueno, algunos se muestran, la verdad que se muestran arrepentidos, no creyeron que íbamos a llegar hasta esta situación. Pero bueno, creo que pasa también porque estamos pensando desde hace un tiempo, ¿no? Lo que yo veo en la sociedad en general, estamos pensando mucho en uno mismo y estamos dejando de lado el pensamiento colectivo, la tolerancia, la fraternidad. Creo que se están perdiendo valores que en este país han sido a lo largo de los años, la verdad que histórico y siempre resaltados en la sociedad. Y bueno, hoy creo que en día estamos todos, que uno incluye también, ¿no? Estamos mirándonos el ombligo y bueno, mientras no nos toque a nosotros, al de al lado, bueno, que se ocupe, ¿viste? Claro. Sí, es el pensamiento que también quiere imponer este gobierno, el individualismo. Salvate como puedas y salvate solo. Sí, sí, sí, exactamente. Así que bueno, la verdad que nada, mucha angustia y mucha tristeza por lo que está sucediendo. ¿Qué van a hacer hoy, Fabricio? Tenemos entendido que hay una movida ahí frente a Vialidad en el centro de Santa Rosa, ¿no? Mirá, yo me estaba enterando hoy eso, la verdad que me parece que son personas o es la parte de la sociedad autoconvocada que aparentemente va a asistir ahí. Con nosotros no se han comunicado nadie, así que medio que nos sorprendió, y bueno, nosotros la verdad que contentos y... ¿Van a acompañar ustedes? Encantados de recibir apoyo. Sí, bien. Sí, por supuesto, por supuesto. Bien, bien. Bueno, Fabricio, vamos a estar ahí en la calle, acompañándolos y cubriendo lo que haya que cubrir y siguiendo este tema, digo, porque parece ser como que es un momento de análisis, pero también de repensar un poco todo lo que se ha hecho, todo lo que se ha construido, y quizá queda muy para más tarde o para otro momento esto de algo que nos parece que es algo grave, esto de perder a Vialidad Nacional y perder la soberanía o parte de la soberanía en el país. Digo porque en este contexto donde cierran distritos, cierran organismos y disuelven o cambian o fusionan, vamos perdiendo también esa parte que quizá no se discute porque uno está pensando en no perder el trabajo, digo, no perder lo que hoy en día te da de comer, pero esa soberanía que en algún momento se construyó durante mucho tiempo también es muy grave para un país, y quizá en un contexto de este tipo se deja para después esa discusión, y nos parece también que está bueno ponerle el foco a eso. Si disuelven Vialidad, si disuelven el INTA, el INTI, perdemos soberanía como país, y por ahí también está bueno como trabajadores ponerlo sobre la mesa, por lo menos para discutirlo. Sí, sí, sí, sí, por supuesto, se pierden derechos, se pierden programas, se pierden llegada a distintos puntos del tejido social que cuesta mucho después de recuperarlo. Bueno, nosotros a eso por ahí yo lo veo como una capa asfáltica, la capa asfáltica que no la invertís, no la mantenés y no la cuidás, después te cuesta muchísimo más volver a recuperarla para que vuelva a ser segura y transitable. Bueno, yo le hago un paralelismo con eso, con lo que vos decís, digamos, son derechos, son igualdad de oportunidades, es llegar a los distintos actores sociales y acompañar, viste, y sentirse incluido, motivado, pero la verdad que tendrán un superávit fiscal ficticio, pero la verdad que se está armando un déficit social y se están rompiendo los tejidos que están abajo de la sociedad, que garantizan por ahí un poquito más de derechos, un poquito de igualdad de oportunidades para la comunidad toda, y bueno, la verdad que ver que eso se va cascoteando, la verdad que duele. Muchas gracias, Fabricio. No, por favor, a vos. Fabricio Cabral, trabajador de Vialidad Nacional, delegado gremial.